Querido Emilio, ¿nos podrías aclarar algo sobre la vida intraterrena? Aclarar algo. La vida intraterrena está en Internet, está en la red. Se habla mucho de ella. Y todo lo que tiene que ver con la vida intraterrena creo que es un buen momento, un aquí y ahora espléndido en el programa, para que, sobre todo y fundamentalmente, ponga de manifiesto de corazón lo siguiente. En nuestro proceso de recuerdo empezamos a percibir que la vida es mucho más de lo que hemos creído mentalmente hasta ahora, muchísimo más. La vida es como una naturaleza inmensa donde se mezclan e interactúa una infinidad tremenda de formas y modalidades de vida. Una pequeña parte de esas modalidades de vida se ajusta a lo que el ser humano conoce y a lo que el ser humano concibe todavía mentalmente. Y la inmensa mayoría escapan de esos formatos. No tienen nada que ver con los formatos de lo que la humanidad todavía considera como formas de vida. Hay algo muy divertido. Cuando la humanidad ha empezado a explorar el espacio exterior buscando formas de vida extraterrestres. Digo que es muy divertido porque nos empeñamos en localizar formas de vida extraterrestres que sean como nosotros, que respondan aproximadamente a los parámetros que nosotros mismos hemos concebido como lo que significa formas de vida inteligente. Pero esos parámetros, esos formatos, solo describen una pequeña porción de la realidad. Es como cuando estamos escuchando, en lo que escuchamos, realmente hay multitud de sonidos que nuestros oídos no captan. Nuestros oídos captan una franja frecuencial determinada, una franja vibracional, pero los sonidos que por estar por debajo, salirse por debajo o salirse por arriba de esa franja, no la captamos. Por ejemplo, los perros escuchan cosas, tienen capacidad de audición de sonidos que no es capaz de escucharlo el ser humano, y viceversa, el oído humano tiene capacidad de percepción de sonido que no tiene la de una mascota, que no la tiene un perro. Con relación a la vida es exactamente igual. Nos hemos empeñado en llamar vida a lo que se ajusta a nuestros parámetros, a nuestros formatos, a nuestros sistemas de creencias, y lo demás es como si no existiera. Si tuviéramos una forma distinta de ver la realidad, si fuéramos capaces de trascender de ese formato estrecho de nuestros sentidos corpóreos mentales, percibiríamos la cantidad inmensa de formas de existencia que están en el cosmos y que están aquí, que están en este plano, que están en este mundo. Nos daríamos cuenta de la cantidad de energías y la cantidad de formas de vida materiales y energéticas que nos están acompañando. Tendríamos ocasión para percibir con claridad, con mucha claridad, nuestra propia energía, la energía que emana de cada uno de nosotros. Tendríamos capacidad para percibir lo que es el tránsito, tendríamos capacidad para percibir lo que sale del cuerpo, ese conductor que va a hacer el tránsito, y que en el proceso de tránsito, en relación que está conectado con el estado conciencial de cada cual, hay procesos de tránsito que son rápidos, entre comillas, pero hay procesos de tránsito que son lentos, porque el conductor que está transitando sigue evolucionando, sigue recordando, y a veces, por el estado de conciencia que ha mantenido durante su vida física, esa evolución, ese recuerdo, se hace largo en el tiempo. Pues tendríamos ocasión de sentir, de ver a esas energías, a esos espíritus, a esos conductores que están en el tránsito y que están aquí, alrededor nuestra. Y, por supuesto, tendríamos capacidad para percibir y para ver formas de vida energética, formas de vida que llamaríamos extraterrestres, que están aquí en contacto con nosotros y que no lo vemos simplemente porque nos empeñamos en ver todo a través de las estrechas gafas de nuestros sentidos corpóreos y mentales y el sistema de creencia que hemos ajustado en nuestra mente. Y en este magno escenario de vida, donde la vida fluye por todas partes, pero que no se ajusta a ningún formato, me llamó mucho la atención hace muchos años cuando en un documental de National Geographic hablaban, por ejemplo, de una forma de vida animal, en concreto lo llaman gusano, pero que vive en las fosas abisales y que lo que hace lo que consume, de lo que se alimenta es azufre. Está situado en los puntos de las fosas abisales, en conexión con las magmas del centro de la Tierra, por donde sale azufre, y se alimentan de ese azufre. Fijaros, formas de vida, que incluso la humanidad las califica como tal y le da el nombre de gusano, que se alimentan de azufre. ¿Cómo eso rompe por completo todos los esquemas que podemos tener en la cabeza? Pues bien, vamos a romper todos esos esquemas. Vamos a abrirnos a la vida. Vivimos en una creación que es una naturaleza tan viva como divina, tan divina como viva. Vamos a abrirnos. Y por supuesto que en el planeta Tierra hay formas de vida que no son solamente las que se desarrollan en las capas terrestres, en lo que, para entendernos, podríamos denominar la capa exterior, la que pisa la Tierra o la que está flotando en los mares. Ahí hay formas de vida, ahí está el plano humano, ahí se desarrolla la humanidad y la vida humana, pero hay otras formas de vida que no están en el exterior, sobre la superficie de la Madre Tierra, sino que están en otros mundos. Muy coloquialmente expuesto, porque es un tema para hablar con mucho, mucho, mucho tiempo por delante, pero muy coloquialmente expuesto, hay que tener en cuenta que además del mundo exterior, hay otros dos mundos en este planeta. El mundo interior, coloquialmente llamado intraterreno, y el mundo intermedio. Estos son los tres planos físicos que en la Madre Tierra existen. Planos de vida, planos de existencias donde despliegan sus vidas formas distintas de vida, inteligentes y no inteligentes. El intraterreno, el extraterreno donde está la humanidad y el intermedio. En el mundo intermedio hay formas de vida que la humanidad a lo largo de nuestros milenios de historia hemos llegado a percibir. Y están en nuestras leyendas, están en nuestros cuentos. No se ajustan estrictamente a lo que esos cuentos, a lo que esas leyendas nos indican, pero esas leyendas y esos cuentos sí sirven para acercarnos de algún modo a lo que son esas realidades. Cuando se nos hablan de las hadas, cuando se nos hablan de los gnomos, cuando se nos hablan de todas esas formas de vida que están ahí, entre la parte debajo de la Tierra, pero en la parte superior, como si fueran raíces, y en el mundo exterior, más pegado a la propia Tierra, en simbiosis muchas veces muy pura con la naturaleza. Ese gran mundo intermedio al que, insisto, nos hemos acercado en nuestra historia a través de muchos cuentos, a través de muchas leyendas. Y por fin, además del mundo extraterreno, donde está la humanidad y el mundo intermedio, está el plano intraterreno. Y en el plano intraterreno no nos encontramos una única forma de vida. Hay muchas formas de vida intraterrenas. No podemos despachar el tema diciendo los intraterrenos, porque eso sería como despachar a los que estamos sobre la faz de la Tierra como los extraterrenos. Pero los extraterrenos, ahí está la humanidad. Pero ¿cuántas otras especies, cuántas otras formas de vida están en el mundo extraterreno del planeta Tierra? La humanidad e infinidad de especies de vida. Exactamente igual ocurre en el mundo intraterreno. No lo despachemos con esa denominación, intraterrenos, porque ahí hay muchas formas de vida. Intuyo que a lo que la pregunta que se ha planteado acerca de los intraterrenos quiere llegar es a las formas de vida inteligentes. Y sí, efectivamente, hay formas de vida inteligentes. E incluso hay formas de vida en el mundo intraterreno que proceden de la propia evolución que ha habido anteriormente en el mundo extraterreno. Hay formas de vida intraterrena que tienen que ver con la evolución de la propia humanidad, pero que se han ido desarrollando y desplegando de un modo distinto. Esa humanidad que no solamente es la actual, esa humanidad que vivió en lo que denominamos Atlántida, esa humanidad que vivió mucho antes de la Atlántida en lo que denominamos Lemuria, y que ha ido evolucionando, no toda desapareció, y que tiene hoy su colofón y tiene hoy su proceso de desarrollo evolutivo en ese mundo intraterreno. Y hay también en el mundo intraterreno formas de vida inteligente, de apariencia humanoide, pero que están relacionadas con evolución de una biología que no es la de un animal, que no es ni la de un homínido, ni la que puede derivar, pongamos por caso, de un reptil, sino que viene del mundo vegetal. en el ámbito intraterreno, y sé que esto puede sorprender a muchos y a muchas, e incluso parecer una locura, pero en el mundo intraterreno, entre las formas de vida inteligente que hay, hay formas de vida que curiosamente tienen un cierto aspecto humanoide, pero que realmente es una evolución de la vida vegetal. Una vida vegetal que lleva en este planeta muchos, muchos, muchos, cientos, miles de millones de años antes de que apareciera el primer mamífero. Y esa forma de vida vegetal ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha adquirido una forma de vida inteligente. Una forma de vida inteligente que por su propio formato de vida, donde está cómoda, donde se sitúa, es en el mundo intraterreno. Un mundo intraterreno en donde no falta luz, porque la Tierra tiene un núcleo duro que aporta esa luz. Y donde no falta calor, porque ese mismo núcleo duro que tiene la Tierra tiene una temperatura de 6.000 grados centígrados, que es la misma, curiosamente, que tiene la superficie del Sol. El núcleo de la Tierra y la superficie del Sol tienen, lo dice ya la ciencia, la misma temperatura. Cosa distinta es cuando ya nos metemos en el Sol y vamos avanzando hacia el núcleo del Sol, donde las temperaturas se lanzan. Pero la superficie del Sol y el núcleo interno de la propia Madre Tierra tienen la misma temperatura. Y esa temperatura de ese núcleo hace que en el mundo intraterreno haya temperaturas cálidas, además de haber, como acabo de comentar, luz. No es la luz potente que da el Sol, que nosotros conocemos, pero es luz, la luz que necesitan precisamente esas formas de vida. Y esas formas de vida vegetales han desarrollado mundos inteligentes y en su proceso conciencial y evolutivo, hablando coloquialmente, diríamos que están muy evolucionadas. Sin duda ninguna, más evolucionadas que lo que hoy lo está la humanidad, en sus procesos concienciales, en sus procesos espirituales, en sus conocimientos y saberes científicos y tecnológicos. Esas formas de vida que proceden del mundo vegetal y que son inteligentes y que están en el mundo intraterreno, están muy por delante, mucho tiempo por delante de lo que hoy conocemos como humanidad. Y la gran pregunta que se plantea, la gran cuestión cuando se habla de estos temas es ¿y por qué no hay conexión? ¿Y por qué no hay contacto? Fijaros, ¿por qué no hay contacto? Y esta pregunta de por qué no hay contacto, no hay conexión con el mundo intraterreno, os invito a que la formuléis con relación a los otros planos. ¿Por qué no hay conexión o contacto con el mundo intermedio? ¿Por qué no hay conexión o contacto con el mundo extraterrestre? Entendiendo en este caso por extraterrestre formas de vida que haya en otros planetas, en otros sistemas planetarios o incluso en otras galaxias. ¿Por qué no hay contacto? ¿Por qué no hay conexión? La respuesta es muy sencilla. Todas esas formas de vida, que en muchos casos a las que yo me estoy refiriendo precisamente, en su proceso conciencial evolutivo y científico y tecnológico están por delante de la humanidad, no contactan con nosotros simplemente por respeto, por un profundo respeto a nuestro proceso conciencial evolutivo. Están con nosotros, están aquí ahora acompañándonos. Lanzan como si fueran mensajes, pero esos mensajes siempre son muy medidos, porque no pueden romper. Es una de las leyes básicas cuando se evoluciona conciencial y espiritualmente, no se puede romper el proceso conciencial y evolutivo de cada cual. Y la humanidad, y tú, y yo, estamos en nuestro proceso conciencial y evolutivo y no caben las interferencias. Respeto. Lo hablábamos al inicio del programa, amor, coherencia, respeto. Hay un enorme respeto. Esas formas de vida están en condiciones de contactar y conectar con nosotros. A lo mejor a nosotros en muchos casos nos costaría mucho más trabajo, pero ellas no. Y si no se realiza, si no se lleva a cabo, es simplemente por el respeto al proceso conciencial evolutivo del ser humano y al conocimiento de causa que esas formas de vida tienen, que el contacto con nosotros mostrándonos lo que son, mostrando cómo viven, romperían por completo tantos esquemas que conllevarían que la evolución de la humanidad se viera trastocada. El invierno es invierno, la primavera es primavera, el verano es verano, el otoño es otoño. Me pongo muy solemne y estoy compartiendo algo que es una tontería, pero siendo una tontería es una gran verdad. Respeto, un profundo respeto. Y en ese respeto precisamente se basa el hecho de que no haya la conexión, el contacto que muchos seres humanos anhelan, pero no se producirá hasta que en nuestro momento conciencial evolutivo no corresponda. y en ese momento se abrirán todas las puertas.